manos. Dime, hombre del susurro, no lo alargues más, más de una vocal que no quisiera escuchar. Guardados en el mismo lugar, se conocieron en la espera. Conversaron con cautela, refugiados en la pena. Creo que tenían sordera. Las palabras son malas, dime dónde estás desnuda. Despelléjame tus dudas, a ver si puedo disparar. Es un arma inofensiva, te obligaré a callar. La sensación de agonía es la misma que algún día morirá en nuestra piedad. Si es que te engaño es porque no te oigo bien, mentimos todos, voy a ensordecer. Si es que te engaño es porque no te oigo bien, mentimos todos, voy a ensordecer. Voy a ensordecer. Mentimos todos, voy a ensordecer.